El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 23 al 29 de marzo. Fijémonos en el siervo que Dios ha aprobado. Texto temático. Mira, mi siervo, a quien mi alma ha aprobado. Isaías 42:1. Párrafo 1. Pregunta. En vista de lo cercana que está la conmemoración, ¿qué debemos hacer los siervos de Dios y qué efecto tendrá esto en nuestro servicio a Dios? En vista de lo cercana que está la conmemoración de la muerte de Jesucristo, haríamos bien en seguir este consejo del apóstol Pablo. Miren atentamente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Sí, consideren con sumo cuidado y atención al que ha aguantado tal habla contraria de pecadores en contra de sus propios intereses, para que no vayan a cansarse y a desfallecer en sus almas. Hebreos 12:2-3. En efecto, si analizamos con cuidado la fiel trayectoria de Jesús, que culminó en una muerte de sacrificio, tanto los ungidos como las otras ovejas podremos seguir sirviendo fielmente a Dios sin cansarnos. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las profecías mesiánicas del libro de Isaías? Mediante el profeta Isaías, Jehová inspiró una serie de profecías que están directamente relacionadas con su Hijo. Estas profecías nos ayudarán a mirar atentamente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo. La nota a pie de página dice: Estas profecías se encuentran en Isaías 42:1-7, 49:1-12, 50:4-9 y 52:13-53:12. Fin de la nota. Al estudiarlas aprenderemos mucho acerca de su personalidad, sus sufrimientos y su elevada posición de Rey y Salvador. Además, comprenderemos mejor el significado de la conmemoración, que este año se llevará a cabo el jueves 9 de abril tras la puesta de sol. Se identifica al siervo de Dios. Párrafos 3 y 4, pregunta A. ¿A quiénes se refiere el término siervo en el libro de Isaías? Pregunta B. ¿Cómo identifica la Biblia al siervo mencionado en los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53 de Isaías? El término siervo aparece muchas veces en el libro de Isaías. En algunas ocasiones se refiere al profeta mismo. En otras se refiere a la nación de Israel, también llamada Jacob. Pero en los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53, dicho término designa a alguien más. ¿De quién se trata? Para encontrar la respuesta, debemos acudir a las escrituras griegas cristianas, pues ahí se aclara la identidad del siervo de Jehová del que hablan esos capítulos de Isaías. Por ejemplo, en el libro de Hechos se menciona a un funcionario etíope que estaba leyendo una de esas extraordinarias profecías cuando Felipe, el evangelizador, se acercó a su carruaje siguiendo la dirección del Espíritu Santo. El funcionario leyó el pasaje bíblico que ahora encontramos en Isaías 53:7-8 y le preguntó a Felipe, «¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre?» Felipe le explicó que Isaías estaba hablando de Jesús, el Mesías. Hechos 8:26-35. Cuando Jesús era tan solo un bebé, un hombre justo llamado Simeón predijo por inspiración divina que el niñito llegaría a ser una luz para remover de las naciones el velo, tal como se había profetizado en Isaías 42:6 y 49:6. Lucas 2:25-32. Además, el humillante trato que recibió Jesús la noche en que fue juzgado se había predicho en Isaías 56:9. Y después del Pentecostés del año 33, el apóstol Pedro identificó claramente a Jesús como el siervo de Jehová. Hechos 3:13-26 dicen: El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien ustedes, por su parte, entregaron y repudiaron ante el rostro de Pilato cuando él había decidido ponerlo en libertad. A ustedes primero Dios, después de haber levantado a su siervo, lo ha enviado para que los bendijera, apartando a cada uno de sus hechos inicuos. ¿Qué aprendemos de todas estas profecías mesiánicas? Jehová capacita a su siervo. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué tipo de capacitación recibió el siervo de Dios? Una de las profecías de Isaías que hablan del siervo de Dios nos enseña mucho sobre la íntima relación que había entre Jehová y su hijo primogénito antes de que éste viniera a la tierra. Isaías 54:9 menciona: El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados, para que sepa responder al cansado con una palabra. Él despierta mañana mañana, me despierta el oído para que oiga como los enseñados. El Señor soberano Jehová mismo me ha abierto el oído, y yo, por mi parte, no fui rebelde. No me volví en la dirección opuesta. Mi espalda di a los golpeadores, y mis mejillas a los que mesaban el pelo. Mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. Pero el Señor soberano Jehová mismo me ayudará. Por eso no tendré que sentirme humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Aquel que me declara justo está cerca. ¿Quién puede contender conmigo? Pongámonos de pie juntos. ¿Quién es mi antagonista judicial? Que se me acerque. Miren, el Señor soberano Jehová mismo me ayudará. ¿Quién hay que pueda pronunciarme inicuo? Miren, todos ellos, cual prenda de vestir, se gastarán. Una mera polilla se los comerá. El propio siervo de Dios dice que su capacitación provino de Jehová. Él me despierta el oído para que oiga como los enseñados, discípulos según la nota, Isaías 54. Durante ese tiempo escuchó a su padre, aprendió de él y lo obedeció en todo. ¡Qué gran honor! Recibir instrucción directamente del Creador del universo. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo demostró el siervo su absoluta obediencia a su padre? En esta profecía, el siervo llamó a su padre Señor Soberano Jehová, lo cual demuestra que entendía muy bien la posición que Dios ocupa en el universo. Su absoluta obediencia se puede observar en estas palabras. El Señor Soberano Jehová mismo me ha abierto el oído, y yo, por mi parte, no fui rebelde. No me volví en la dirección opuesta. Isaías 55. El hijo llegó a estar al lado de su padre como un obrero maestro en la creación del universo físico y del ser humano. Este obrero maestro estuvo alegre delante de Jehová todo el tiempo, pues estuvo alegre por el terreno productivo de su tierra y las cosas que fueron el objeto de su cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Proverbios 8:22-31. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo sabemos que el siervo estaba seguro de que Jehová lo apoyaría durante todas sus pruebas? La capacitación que recibió el siervo de Dios, así como el cariño que le tenía a la humanidad, le ayudaron muchísimo cuando vino a la tierra. A pesar de la persecución que sufrió, para él siempre fue un placer efectuar la voluntad de su Padre. Jesús estaba seguro de que, sin importar el tipo de pruebas que enfrentara, contaría con el apoyo y la ayuda de su Padre. Tal como profetizó Isaías, él pudo decir, «Aquel que me declara justo está cerca. ¿Quién puede contender conmigo? Miren, el Señor soberano Jehová mismo me ayudará». Isaías 58:9. Y este fiel siervo ciertamente recibió el apoyo divino durante todo su ministerio, como lo muestra otra profecía de Isaías. El ministerio del siervo de Dios en la tierra. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús fue el escogido de Jehová que se menciona en Isaías 42:1? La Biblia nos dice lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado en el año 29. El Espíritu Santo bajó sobre él, y salió una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado. Yo te he aprobado. Lucas 3:21-22. De esta manera, Jehová dejó claro quién era el escogido que se menciona en la profecía de Isaías. Isaías 42:1-7 dice, «Mira, mi siervo, a quien tengo firmemente asido, mi escogido, a quien mi alma ha aprobado. He puesto mi espíritu en él. Justicia para las naciones es lo que él sacará. No clamará ni levantará la voz, y en la calle no dejará oír su voz. No romperá ninguna caña quebrantada, y en cuanto a una mecha de lino de disminuido resplandor, no la extinguirá. En apego a la verdad sacará la justicia. Él no disminuirá en resplandor ni será quebrantado hasta que establezca la justicia en la tierra misma. Y las islas mismas seguirán esperando su ley. Esto es lo que ha dicho el Dios verdadero, Jehová, el Creador de los cielos y el Magnífico que los extiende, aquel que tiende la tierra y su producto, aquel que da aliento a la gente sobre ella y espíritu a los que andan en ella. Yo mismo, Jehová, te he llamado en justicia, y procedí a asirte de la mano. Y te salvaguardaré, y te daré como pacto del pueblo, como luz de las naciones. Y has de abrir los ojos ciegos, sacar del calabozo al prisionero, de la casa de detención a los que están sentados en oscuridad. Jesús cumplió de forma sorprendente esta profecía durante su ministerio. En su Evangelio, Mateo citó las palabras de Isaías 42:1-4 y las aplicó a Jesús. Párrafos 9 y 10, pregunta A. ¿Cómo cumplió Jesús durante su ministerio la profecía de Isaías 42:3? Pregunta B. ¿Cómo puso de manifiesto lo que es la verdadera justicia? Pregunta C. ¿Cuándo establecerá la justicia en la tierra? Los líderes religiosos de los días de Jesús despreciaban al pueblo. Trataban tan mal a la gente que ésta parecía una caña quebrantada o una mecha de lino a punto de apagarse. Jesús, en cambio, fue compasivo con los pobres y los afligidos. A todos ellos les hizo esta bondadosa invitación: «Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré». Mateo 11:28. Además, puso de manifiesto lo que es la verdadera justicia al enseñar las normas de Jehová sobre el bien y el mal. Enseñó que la ley de Dios debía aplicarse de manera razonable y misericordiosa. Y actuó con justicia al predicar a ricos y pobres por igual. De acuerdo con la profecía de Isaías, el escogido de Jehová establecería la justicia en la tierra. Isaías 42:4. Y esto es lo que hará dentro de poco como rey del reino mesiánico, cuando destruya los gobiernos humanos y los reemplace con su propio gobierno justo. Instaurará entonces un nuevo mundo, donde la justicia habrá de morar. Segunda de Pedro 3:13. Una luz y un pacto. Párrafo 11. Pregunta. ¿En qué sentido fue Jesús la luz de las naciones en el siglo I, y cómo lo sigue siendo hoy día? En cumplimiento de la profecía de Isaías 42:6, Jesús fue la luz de las naciones. Durante su ministerio iluminó sobre todo a los judíos. Sin embargo, también dijo: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Así es, Él emitió luz tanto para los judíos como para el resto de las naciones al iluminarlos espiritualmente y al dar su vida humana perfecta para rescatar a toda la humanidad. Después de resucitar, les dijo a sus discípulos que debían ser testigos de Él hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. Por esa razón, cuando Pablo y Bernabé emplearon la expresión bíblica «luz de naciones», la aplicaron a la labor de predicación que estaban realizando entre los no judíos. Hechos 13:46-48. Esa obra la llevan a cabo hoy día los hermanos ungidos de Jesús que quedan en la tierra y sus compañeros de las otras ovejas. Todos ellos imparten iluminación espiritual y ayudan a la gente a tener fe en Jesús, la luz de las naciones. Párrafo 12. Pregunta. ¿En qué sentido dio Jehová a su siervo como pacto del pueblo? En esa misma profecía, Jehová le dijo a su siervo escogido: «Te salvaguardaré y te daré como pacto del pueblo». Isaías 42:6. Satanás hizo todo lo posible por acabar con Jesús y evitar que terminara su ministerio, pero Jehová protegió a su hijo hasta que llegó el momento de su muerte. Entonces, lo resucitó y lo dio como pacto a su pueblo. Ese pacto o promesa solemne garantizó que el fiel siervo de Dios continuaría siendo la luz de las naciones y que liberaría a quienes estuvieran en oscuridad espiritual. Isaías 49:8 y 9 menciona: Esto es lo que ha dicho Jehová. En un tiempo de buena voluntad te he respondido, y en día de salvación te he ayudado, y seguí salvaguardándote para darte como pacto para el pueblo, para rehabilitar la tierra, para efectuar el recobro de las posesiones hereditarias desoladas, para decir a los prisioneros, «Salgan, a los que están en la oscuridad, revélense, al lado de los caminos pasarán, y en todas las sendas trilladas se realizará el apacentamiento de ellos». La nota a pie de página dice, «Encontrará más información sobre la profecía de Isaías 49:1-12 en el libro Las profecías de Isaías, Una luz para toda la humanidad, volumen 2». Página 136 a 145. Fin de la nota. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo liberó Jesús a los que están en oscuridad espiritual cuando estuvo en la tierra, y cómo lo hace ahora? En conformidad con esta promesa, el siervo escogido de Jehová abriría los ojos de los ciegos, sacaría del calabozo al prisionero, y liberaría a los que están sentados en oscuridad. Isaías 42:7. Para lograrlo, Jesús puso al descubierto las tradiciones religiosas contrarias a las Escrituras y predicó las buenas nuevas del reino. De ese modo liberó de la esclavitud espiritual a muchos judíos, y estos llegaron a ser sus discípulos. Jesús ha liberado también a millones de personas que no son judías. Este es el mandato que dio a todos sus seguidores. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Además, les prometió que estaría con ellos hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 28:19 y 20. Así es, Jesucristo está supervisando desde el cielo la predicación mundial del reino. Jehová eleva a su siervo a una posición superior. Párrafos 14 y 15. Pregunta. ¿Cómo elevó Jehová a su siervo a una posición superior? ¿Y por qué lo hizo? En otra profecía que habla sobre su siervo, Jehová dice lo siguiente: Miren, mi siervo actuará con perspicacia, estará en puesto alto, y ciertamente será elevado y ensalzado en gran manera. Isaías 52:13. Debido a que su hijo fue leal a su soberanía y fue fiel pese a las más duras pruebas, Jehová lo elevó a una posición superior. El apóstol Pedro dijo lo siguiente acerca de Jesús: Él está a la diestra de Dios, porque siguió su camino al cielo, y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él. Primera de Pedro 3:22. Asimismo, el apóstol Pablo escribió: Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. Por esta misma razón, también, Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:8-11. Párrafo 16. Pregunta A. ¿Cómo fue ensalzado en gran manera Jesús en 1914? Pregunta B. ¿Qué ha logrado Jesús desde entonces? En 1914, Jesús fue ensalzado en gran manera cuando Jehová le otorgó una posición aún más elevada, el trono del reino mesiánico. Desde entonces, ha estado sojuzgando en medio de sus enemigos. Salmo 110:2. Primero sometió a Satanás y a sus demonios y los arrojó a la tierra. Luego, en su papel de Ciro Mayor, liberó del yugo de Babilonia la Grande a sus hermanos ungidos que estaban en la tierra. Revelación 18:2. Ahora encabeza una obra mundial de predicación que ha reunido a los restantes de sus hermanos espirituales, así como a millones de otras ovejas, los leales compañeros del rebaño pequeño. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué nos ha enseñado sobre el siervo de Dios este análisis de las profecías de Isaías? El análisis de estas asombrosas profecías del libro de Isaías seguramente nos ha hecho valorar más a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Su actitud obediente en la tierra fue un reflejo de la excelente capacitación que recibió de su Padre en el cielo. Y ha demostrado ser la luz de las naciones, no solo mediante su propio ministerio, sino también supervisando la labor de sus discípulos hasta el día de hoy. En el siguiente artículo analizaremos otra profecía relacionada con el siervo mesiánico, la cual predijo que sufriría y moriría para salvarnos. Debemos reflexionar en estos asuntos con sumo cuidado y atención, sobre todo ahora que se acerca la conmemoración de la muerte de Jesús. Hebreos 12:2 y 3. Fin del artículo.